La Guerra de Chiapas, sexta y última entrega de momento. Las alzadas. Las alzadas son aquellas mujeres que han puesto en práctica, en todos los confines de la tierra, lo que se deriva de la acción del verbo alzar. Son aquellas que se levantan, se ponen en pie, se mueven hacia arriba. Son las que construyen, edifican, erigen, instituyen y trascienden. Las que elevan su voz y se apoderan de su propia vida. Son las que retiran o alzan la cosecha con buenos augurios. Las que quebrantan al patriarcado. Las que han decidido sobresalir, ensalzarse a sí mismas y a las otras, las que se engrandecen y apelan al orden establecido para levantar el vuelo, son las que se guardan o asocian para combatir penas y vejaciones. El 1 de enero de 1994, en México, se hizo público, a través de sus acciones beligerantes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de entre cuyas filas miles y miles de mujeres indígenas se habían levantado por el derecho a vivir y a ser personas. La ley revolucionaria de las mujeres, construida a través del consenso y la discusión en toda la zona selvática de Chiapas, mostró una cara nueva del feminismo contemporáneo. A continuación podéis escuchar a Inés Castro, de la Organización de Mujeres Indígenas Artesanas Kinalangetik, Tierra de Mujeres. Esta organización pertenece a la Red contra la Extrema Pobreza, que busca alternativas de producción y comercialización. Expone el proceso de la revolución de las mujeres. Influencias indirectas que ha tenido el EZLN, el movimiento del EZLN en la cuestión de la mujer, ¿no? Es decir, influencias o incidencias externas, ¿no?, pero que se ligan con el surgimiento público de este movimiento y con el desarrollo de este movimiento desde 1994. Entonces, yo creo que una primera cosa que resalta, ¿no?, cuando analizamos el proceso zapatista y lo que ha ocurrido desde 94 es que se puede constatar una más intensa participación social, productiva y política de las mujeres indígenas en general. O sea, sean zapatistas o no sean zapatistas, ¿no? No me refiero a las priistas tampoco, ¿no? Es decir, a las que forman parte del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Directamente. Sino, por ejemplo, también me refiero a las mujeres que se identifican más con el PRD, con el Partido de Centro Izquierda en México, el Partido de la Revolución Democrática, o con mujeres que tienen otro tipo de identidad. Por ejemplo, las mujeres evangélicas, ¿no?, evangelistas, ¿no?, que sobre todo habitan en los arrabales de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. O sea, quiero decir que este tipo de mujeres han intensificado su participación, repito, social, productiva y política, ¿no? Entonces, esta para mí es una influencia indirecta del movimiento zapatista, ¿no? Todo ese proceso de discusión, de movimientos de gentes, de reuniones, de marchas, de mítines, digamos que afectan en sentido positivo a la mujer indígena en general, no solo zapatista, ¿no? Y las vías de aprendizaje, debido precisamente a todo ese movimiento que se genera desde 1994, las vías de aprendizaje para la mujer indígena también se diversifican. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay testimonios directos de estas mujeres que dicen que ciertas demandas las aprendieron, por ejemplo, participando en marchas o mítines, ¿no? O sea, puede parecer una cosa normal para cualquiera de nosotros, ¿no? Que, bueno, participamos en marchas, en mítines. Para alguien que tradicionalmente no participa en la vida pública y en el poder, o sea, que no tiene esa educación, ¿no? Es toda una novedad la participación en marchas, en mítines. Y ahí han aprendido, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, también que me parece importante, como parte de las influencias indirectas del zapatismo en la cuestión de la mujer, y bueno, aquí me refiero ya no solo a la indígena, ¿no? Y fue esta consulta nacional internacional por la paz y la democracia, que supongo aquí también se llevó a cabo, ¿no? Es decir, esta consulta nacional tuvo una réplica internacional y tuvo una réplica juvenil, ¿no? Al menos en México, ¿no? Y que incluía, eran 5 preguntas, si ustedes se acuerdan, ¿no? En relación a si el EZLN debía ser parte de, debía sumarse a una fuerza política ya existente, o si el EZ debería de formar una nueva fuerza política independiente de las existentes, y que al final se suma a esta consulta una 6ta pregunta relativa a la mujer, ¿no? No sé si aquí en Barcelona habrá llegado esa 6ta pregunta, he podido constatar que en algunos lugares no, pero en todo caso, bueno, mayoritariamente, digamos, se incluyó esa 6ta pregunta, y esa 6ta pregunta se refería a si deben hacer, se formulaba más o menos así la pregunta, deben asegurarse las condiciones para la participación igualitaria de la mujer en los puestos de representación, en los partidos políticos, en las cámaras, en el gobierno, etcétera, ¿no? Que bueno, yo creo que en México y todavía incluso en países como el suyo, ¿no? En países que llamamos desarrollados, todavía es una cuestión que no se puede decir que la mujer ha alcanzado un nivel igualitario, ¿no? En ese sentido, en muchos otros también, pero quiero resaltar aquí la importancia, digamos, que tuvo el haber incluido esta 6ta pregunta en esa consulta, ¿no? Y de paso subrayar que este movimiento, como ustedes saben, es el movimiento que más ha insistido en la cuestión de la mujer de diversas maneras. O sea, un movimiento con estas características, armado, pero que ha actuado más políticamente, no militarmente, es el movimiento que más ha tratado la cuestión de la mujer, ¿no? Problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Las mujeres indígenas, además de enfrentar las estructuras político-económicas que oprimen a los pueblos indios en general, tienen que librar una lucha cultural en el interior de sus mismos grupos, en sus hogares, para ser reconocidas como sujetos de derechos y no solo como sujetos de obligaciones definidas ancestralmente. Reivindican tanto el derecho a conservar su cultura como a cambiar lo que las margina y oprime. Las delegadas del Congreso Nacional Indígena de 1996 afirmaban: la democracia hay que construirla, empezando desde la casa. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. De haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Seguimos con Inés Castro, ahora hablando de cómo el zapatismo ha ayudado al despertar de las mujeres. Luego, las influencias directas, y aquí me refiero a dos, tres tipos de influencias, ¿no? Una, lo que ya se sabe, la elaboración de las leyes revolucionarias de mujeres zapatistas, ¿no? La primera versión, que se hace en 93 y se publica, se da a conocer públicamente en enero de 94, o en los primeros 2-3 meses de 94. Y la segunda versión, que es mucho más grande, la primera versión tiene 10 artículos, la segunda versión tiene 31 artículos, y que se elabora y se da a conocer en abril de 1996, ¿no? Y bueno, y que resultó bastante polémica, ¿no? Esta segunda versión, no sé si haya llegado aquí, también es la que menos se conoce, la segunda versión de la ley revolucionaria, ¿no? pero fue bastante, bastante polémica en México, sobre todo, digamos, en círculos feministas. Podemos hablar un poco más en detalle, referir los artículos que causaron mucha polémica, ¿no?, de estas leyes revolucionarias. Y que desde luego está el tema de, digamos, no solo de la elaboración de estas leyes, ¿no?, y su discusión dentro del EZLN, que ya es un hecho novedoso en sí mismo. O sea, ningún otro movimiento de este tipo ha tenido leyes específicas de y para mujeres, ¿no? Y además escrita por mujeres. O sea, yo creo que sí, que es un hecho, pues, que la idea central de todas estas leyes vienen de las mismas mujeres, ¿no? Digo que es importante en sí mismo el hecho de tener unas leyes revolucionarias, pero además está el otro tema de qué tanto se aplican estas leyes y qué tanto se asumen por los integrantes del EZLN, ¿no?, que es una cuestión diferente, ¿no? O sea, una cosa es elaborar unas leyes y otra cosa es ver, a ver, qué tanto se aplican, ¿no? Y ahí encontramos cosas también interesantes, ¿no? Más adelante vamos a referir un poco esto. La otra cosa, bueno, las mesas de San Andrés, ¿no? El diálogo de San Andrés, que es el diálogo que recibe, el diálogo que tiene más de 2 años suspendido, ¿no? 2 años y medio, entre el EZLN y el gobierno, ¿no? Y que recibe el nombre de San Andrés por el municipio en el que se estaban llevando a cabo, en San Andrés La Reinsar, o San Andrés Sacamchem de los pobres, ¿no?, como le rebautizó el EZLN, ¿no? Y que digo, estas mesas son 4. O sea, ustedes saben que la primera, Derechos y Cultura Indígena, se firmó en febrero de 96. 6 meses más tarde, como no se cumplían, no se concretizaban los acuerdos que se habían firmado, el EZLN decide suspender el diálogo, ¿no? Pero quiero decir que la última mesa está referida exclusivamente a los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que podemos acordar, digamos, que si se incluye el tema de los derechos de la mujer como parte de una agenda de discusión, ¿no?, de este movimiento, nos puede indicar la importancia, el nivel de importancia que tiene la cuestión de la mujer para el mismo movimiento, ¿no? La incorporación de la mujer como fenómeno masivo. O sea, desde luego que hay mujeres mestizas, indígenas, desde el principio, y como ustedes saben, eran como 6 los que llegaron en 83, 84, ¿no? Ahí había mujeres, ¿no? Hasta donde sé, una indígena y 2 o 3 mestizas. Pero digo, como fenómeno masivo, la incorporación de la mujer se verifica a fines de los años 80 y principios de los años 90. El subcomandante Marcos, por ejemplo, ha señalado esto como este momento como el tercer momento, la tercera fase del desarrollo de la organización, ¿no?, del EZLN, cuando la mujer y los jóvenes se incorporan de manera masiva, ¿no? Entonces, si comparamos el inicio del movimiento, 83, 84, con el momento en que se incorpora la mujer, evidentemente hay varios años, ¿no?, donde la participación de la mujer no existe como fenómeno tangible, ¿no? Perdón, la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay dos cosas, una, digamos, más obvia que la otra, ¿no? La primera es que la socialización con la vida pública y el poder de hombres y mujeres indígenas es totalmente diferente. O sea, desde luego que es un fenómeno que compartimos diversas culturas, diversas sociedades, pero en las comunidades indígenas, y esto lo han podido constatar mujeres y hombres que han ido para allá, para Chiapas, esta cuestión es pero completamente, vaya, no queda lugar a dudas, ¿no? Son procesos bastante diferenciados. Una cosa es cómo se socializa a la mujer y cómo se socializa al hombre, ¿no? Y con respecto a la vida pública y el poder, bueno, la mujer no existe, ¿no? Entonces, cuando pensamos, digamos, ya tenemos este problema, ¿no?, la diferente socialización. Cuando pensamos la forma en que el EZLN fue creciendo numéricamente y extendiéndose en las diversas comunidades, nos damos cuenta de por qué la mujer se incorporó tardíamente, ¿no? O sea, yo diría que son 3 las fuentes nutricias de la organización zapatista, ¿no? O sea, de cómo creció numéricamente y cómo se extendió en las comunidades. Una, a través de las organizaciones políticas de masas, ¿no? El movimiento campesino indígena en Chiapas, sobre todo empieza a ser relevante a partir del creo que es el año 72, si no mal recuerdo, cuando se realiza el Congreso Indígena, apoyado por la diócesis de San Cristóbal, y a partir del cual se forma todo el movimiento indígena, ¿no? En diferentes organizaciones, quiero decir. Entonces, esta fue una vía, ¿no? Directa, de cooptación de cuadros, ¿no? De formación de cuadros también del EZLN. La segunda, pues las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los catequistas hombres también fueron algunos cooptados por el EZLN, ¿no? Y la tercera vía fue la familia. Es decir, y por esta vía entra la mujer, que una vez que el hombre, regularmente el padre de familia, se incorpora a los hijos varones e incorpora a la mujer. Pero otra vez, si se fijan, el espacio que hay entre el inicio del EZLN 83-84 y el momento de incorporación masiva de las mujeres a fines de los 80s, pues da una idea de, bueno, qué tanto se tuvo que trabajar el tema, ¿no?, de la participación de la mujer para sensibilizar a los hombres que no estaban acostumbrados a eso. En marzo de 1993, los zapatistas discutían lo que después serían las leyes revolucionarias. A Susana le tocó recorrer decenas de comunidades para hablar con los grupos de mujeres y sacar así de su pensamiento la ley de mujeres. Cuando se reunió el Comité Clandestino Revolucionario Indígena a votar las leyes, fueron pasando una a una las comisiones de justicia, ley agraria, impuestos de guerra, derechos y obligaciones de los pueblos en lucha, y la de mujeres. A Susana le tocó leer las propuestas que había juntado del pensamiento de miles de mujeres indígenas. Empezó a leer, y conforme avanzaba en la lectura, la asamblea del comité clandestino se notaba más y más inquieta. Se escuchaban rumores y comentarios. En chol, tzeltal, tzotzil, tojolabal, mam, zoque y castilla. Los comentarios saltaban de un lado a otro. Susana no se arredró y siguió embistiendo contra todo y contra todos. No queremos que nos obliguen a casarnos con el que no queremos. Queremos tener los hijos que nosotras queramos y podamos cuidar. Queremos derecho a tener cargo en la comunidad. Queremos derecho a decir nuestra palabra y a que se respete. Queremos derecho a estudiar y hasta ser choferes. Así siguió hasta que terminó. Al final dejó un silencio pesado. Las leyes de mujeres que acababa de leer Susana significaban para las comunidades indígenas una verdadera revolución. Las responsables mujeres estaban todavía recibiendo la traducción en sus lenguas de lo dicho por Susana. Los varones se miraban unos a otros, nerviosos, inquietos. De pronto, casi simultáneamente, las traductoras acabaron, y en un movimiento que se fue agregando, las compañeras responsables empezaron a aplaudir y hablar entre ellas. Ni que decir que las leyes de mujeres fueron aprobadas por unanimidad. Algún responsable tzeltal comentó: lo bueno es que mi mujer no entiende español, que si no, una oficial insurgente, tzotzil, en grado de mayor de infantería, se le va encima. Te chingaste porque lo vamos a traducir a todas las lenguas. Tienen la voz las mujeres de Morelia. Denuncian las incursiones de los militares en su comunidad y cómo las repelen. Pues le voy a contar el día 3 cuando entraron que vengan los ejércitos. Pues el día 3, estábamos pendientes ya ese porque oíamos los rumores que iban a entrar del día 1. Desde el 31 estábamos esperando los ejércitos que van a venir. Y no vino desde el 1. Esperamos el día 2. No vino otra vuelta. El día 3 entraron que vengan, como las 4:30 de la tarde. Pues aquí entraron que vengan de la salida de Morelia. Y los camiones los dejaron muy retirados. Vinieron pues a pie los ejércitos. Dentro del monte venían pues. Nosotros no sabíamos si ya vienen ejércitos pues. Como hay agua, está lloviendo. Y ahí cuando salimos de nuestra casa nosotros, cuando vimos que ahí vienen los ejércitos ya entrando, ahí se van a poner en esta casa de este centro que está aquí. Ahí vinieron los ejércitos. ¿Y cuándo? ¿Por qué vinieron? Pues dicen que ellos que vienen a dar defensas, pues. ¿A defender? Labor social, sí, que ellos vienen a dar y no, sin que... Y vienen ocultos. Buscando, pues, gentes para agarrar, ¿sí? Gentes, pues, para agarrar y matar, pues. Y vienen buscando armas, entraron de la casa, de la huerta. Y cuando vimos pues, cuando entraron que vengan de esta casa, nos organizamos pues las compañeras. Todos nos juntamos pues, para sacarlo de ese ejército. Y hay un compañero allá en la salida, ahí venía pues con el ejército. Cuando vimos que ahí lo trae pues la arma que tiene el ejército pues. Aquí le traen pues la nalga del compañero ese. Si así le traen ya pues. Por eso nosotros lo vimos eso, lo tuvimos que sacar pues. Hasta ya lo fuimos a dejar en ese Pamalay, hay un ranchito que se ve allá en la carretera. Hasta ahí lo fuimos a dejar porque ahí están los camiones ahí. Sí, y otra vez eso, cuando fuimos fue gritando con los niños dentro del lago. Inés Castro comenta lo que conlleva pertenecer a una organización clandestina como el EZLN y cómo esto repercute sobre la situación de las mujeres. Ahora, lo cierto es que también el hombre tuvo una, digamos, una cláusula para medir si podía participar o no, si se le podía decir o no. Y en este caso, en el hombre, fue el caso del alcohol, del alcoholismo. Seguramente ustedes saben que el alcoholismo está súper extendido en las comunidades. Y bueno, cuando una persona ingiere alcohol, pues hace y dice cosas que no hace sin alcohol, ¿no? Entonces la organización era clandestina y luego entonces no se le podía hablar a alguien que fuera un borracho, que tomara alcohol, ¿no? Y una vez que se forma parte, digamos, la estricta prohibición que se tiene todavía del alcohol, tiene un origen de ese tipo, o sea, porque la organización es clandestina, y era clandestina, sobre todo antes, ¿no? Bueno, todavía tiene rasgos clandestinos, pero ahora son más públicos, ¿no? Pero en el origen, digo, era muy fuerte esto, ¿no? Para decir si a fulano o a sutano o a perengano se le invita o no y en qué momento o cómo se le trabaja, ¿no? Y lo interesante también de esto es que gracias a esta prohibición del alcohol, que en mi opinión tiene un origen práctico, político, lo interesante, digo, es que esta prohibición del alcohol tiene un efecto muy importante en las familias indígenas. Reduce la violencia, ¿no? Drásticamente la ha reducido contra la mujer y contra los hijos e hijas. Entonces esto me parece algo muy importante, ¿no? Las personas que criadas en culturas occidentalizantes tendemos a juzgar los logros de la revolución de mujeres, quizás deberíamos entender el porqué antes que criticar y no hacer de nuestros valores la medida de todas las cosas. Os dejamos con las últimas declaraciones de Inés Castro. La verdad de su participación política es la primera cosa, ¿no?, que salta a la vista. O sea, decíamos, la socialización de mujeres y hombres son muy distintas, Y el hecho de que la mujer pueda participar en diferentes niveles es toda una novedad. Y en mi opinión, aun cuando pueda tener limitaciones, aun cuando se le puedan señalar errores, no sé qué término utilizar, o limitaciones, digamos, ¿no?, esta participación política, lo cierto es que, en mi opinión al menos, el hecho en sí mismo de poder participar pública y políticamente desencadena una serie de procesos que no se dan sin esa participación, ¿no? Entonces yo creo que es algo, que el balance es positivo, ¿no? Han sido muchos años de resistencia. Han mantenido la lumbre de sus antepasados. Conservan las lenguas indias y sus valores culturales. ¿Pero a qué precio? Jamás han ido a la escuela. Jamás han conocido un médico. Han parido hijos en el lodo y los han visto morir de hambre, de explotación y de miseria. Necesitamos dejar el papel de apoyadoras de las otras, romper la política de compartimentos estancos que nos enajena y crear espacios de encuentro desde nuestras diversidades, indígenas y no indígenas, con experiencias particulares, densidad política variada, vidas cotidianas marcadas por actividades, relaciones y problemas derivados de los mundos distintos en que vivimos, biografías individuales y historias colectivas singulares, así como tratamientos distintos por parte de los hombres próximos, de las familias y de las instituciones. Con esta sexta y última entrega os dejamos de momento y finalizamos la serie de monográficos La Guerra de Chiapas. Hasta el próximo encuentro, salud y suerte. Estos programas los hemos realizado gracias al apoyo y ánimo constante de Radio Bronca de Barcelona.